Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Aldea Global, este programa que intenta pensar y deconstruir la agenda de noticias internacionales en una nueva edición de este programa, en un nuevo... Reedición sería. Estoy acá, mi nombre es Pablo Díaz Mayorga y estoy en compañía con mi compañero Emanuel Girard en la vuelta al programa. Buenas noches, Emma. Buenas noches a todos, bueno, contento de volver. Así que volvió el equipo original a trabajar con una modificación, ¿no? Sí, el señor Satélite Yago nos está poniendo al aire para toda para todo el país, aquellas personas que nos están escuchando desde Córdoba, algunos compañeros también que nos están escuchando desde el sur y desde Buenos Aires, le mandamos un abrazo en un día muy especial. Hoy, hace un tiempo atrás, según nos contó la CIA, el hombre pisó la luna. Dicen que es un momento en el que uno tiene que juntarse con los amigos a festejar, ¿viste? Se junta a festejar de que llegó, los norteamericanos llegaron a la luna. Bueno, en honor a que hemos hecho un esfuerzo superlativo todos los latinoamericanos a través de nuestra cuantiosa deuda para que estos señores lleguen a ese frío y oscuro pedazo de tierra, vamos a juntarnos todos a festejar y le mandamos un feliz día del amigo a todos. Tengo que mandar un pequeño chivo particular, que es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, así que Vanessa García, desde está en Buenos Aires, en La Plata en particular, le mandamos un abrazo grande que nos está escuchando desde allá. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Dicen que la llegada a la luna fue un invento de los estadounidenses y el Día del Amigo fue un invento argentino, así que saludos a todos. Tiene una parte internacional y local, ¿viste? es un poco la idea de este programa también. Sí, si te querés comunicar con nuestro programa, lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Aldea Global, nuestra fanpage, sino también te puedes conectar y vas a chatear ahí con nuestro operador, la persona que nos está poniendo al aire, que es Satélite Yago, a través del Facebook de Cooperativa Voces. Estamos por la 87.7 y a través de www.radiovoces.com.ar. Nosotros los vamos a estar acompañando hasta las 11:30. Este es el nuevo horario de la reedición de Aldea Global, trayéndote un poco de las informaciones más destacadas y también cosas que no están también en la agenda. Vamos a tratar de incluir, siempre ha sido la intención de este programa poder traer algunas cosas que otros medios no están reproduciendo, no están contando, así que vamos a hacer una síntesis de las informaciones más importantes que han surgido en estos últimos meses. Sí, ha pasado algo muy particular durante los últimos 10 días, que han sido 10 días muy intensos en cuanto a lo que es internacional. Y bueno, nosotros tratamos siempre de corrernos un poquitito de la agenda porque entendemos que la agenda está capciosamente orquestada por nuestros amigos de siempre. Entonces tratamos de saltar un poquito ese cerco. En este caso en particular, para este programa de vuelta, decidimos acoplarnos un poquito de lo que es la agenda general porque suceden muchas cosas muy intensas en distintos lugares y muy profundas. Entonces sí nos vamos a acoplar un poquito a lo que es la agenda internacional y bueno, también poniéndole siempre nuestro sesgo particular a la hora de construir ciertas noticias, ciertas historias, y para poder tratar de entender juntos esto, que es lo que tratamos de hacer todo el tiempo en el programa, de que compartamos con la mayor cantidad de personas no solamente nuestra forma de pensar, sino compartir información, datos y análisis, que me parece que es lo más importante. Así que saludos aldeanos, planteado el programa del día de hoy, les damos la bienvenida y esperamos nos puedan acompañar en esta hora. Las vías de comunicación son las que dimos hace unos segundos. Esperamos que puedan participar también de estos debates, de estas noticias que nosotros vamos a traer a la mesa del programa de hoy. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa musical. y enseguida regresamos con el programa de hoy. I couldn't figure out what the hell was Bird doing with his arms around Wynton Marsalis' shoulder. It didn't seem to change. And then there was all these musicians. All these fantastic jazz musicians hustling and running across Brooklyn Bridge, descending into the city, the Big Apple, down there around City Hall, bright and early one morning, just running. And there was this one cat who looked just like Lester Young. Then his image kept changing. Then he started looking like Billy Eckstein. Then back to Lester, then Billy, then Lester, then Billy. And I ran up to him and I said, "Say, man, to him, I said, "Say, man, who's got the key?" He looked at me and says, "Key? What key?" He said, "Gus got the key." I said, Gus who?" He said, "Don't you know? Gus Johnson got the key." And that's when I did my research. Searched around the jazz scene, did a history of the music. Inside out, outside in. Talked to one old timer way back when, who said, "Yeah, don't you know Gus Johnson was a drummer? Back out of Kansas City." Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. De vuelta en el segundo bloque de nuestro programa, vamos a comenzar mandándole un fuerte abrazo en este día tan especial a nuestra compañera Victoria Estrada, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y también a María José González, que están por problemas académicos, por responsabilidades académicas sería el término, no pudieron acompañarnos el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y las estamos esperando. No queda de más nunca decirlo, pero bueno, justamente como recién decía Pablo, por cuestiones de tiempos, tenemos la posibilidad de tener una chica tesista y una chica que está terminando la carrera, así que tratamos de ser lo más comprensivos posible con el tiempo. No las echamos ni nada por el estilo, no les debemos plata, nada de eso, así que está para que corran esos rumores, que se acabe lo antes posible. Así que bueno, les mandamos un beso grande a las chicas. Y para arrancar un poco la agenda, Emma, me parece que uno de los puntos claves, por ejemplo, lo que han sucedido en estos últimos 10 días, me gustaría por ahí comenzar un poco por nuestra América, ¿no? Empezar a pensar un poquitito las últimas situaciones que fueron generando, ¿no? Teniendo bastante relevancia y vienen agudizando también un poco algunas de las situaciones. Podemos pensar la situación de Brasil, que lo hemos tocado ya en este programa, podemos tocar la situación de Venezuela, pero a mí una de las cosas que han sucedido estos últimos días y que ha pasado muy desapercibido en algún punto ha sido lo que ha pasado en Honduras, ¿no? Este nuevo acto criminal que lamentablemente se cobró la vida de Lesbia Janet Urquía, que era una dirigente comunitaria hondureña que pertenecía a la misma organización indígena a la que pertenecía Berta Cáceres. Berta Cáceres, recordemos, asesinada el 3 de marzo en un confuso hecho que todavía no se ha podido esclarecer, pero hay claros indicios de hacia dónde va, ¿no? Y al igual que como sucedió con Berta, Urquía también falleció violentamente, que sucedió en la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador. Y el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, ha hecho una declaración pública donde responsabiliza directamente al Estado por el asesinato o la desaparición, la muerte de Lesbia. En este comunicado que ha hecho trascender el COPIN, dice que Lesbia fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositor al concesionamiento y privatización de los ríos, que este es uno de los problemas, ¿no? Cuando decimos hay un modelo extractivista, hay un modelo que intenta imponerse en nuestra América, en América Latina, y como ha sucedido en otras épocas, que estos modelos económicos a veces se establecen a través de los golpes militares, hoy en día se han generado nuevos mecanismos para poder implementar esos modelos, ¿no? Y creemos que esto, sumado a lo que ha sucedido en marzo con Berta, también va orientado en esa misma hipótesis, ¿no? Deja por clarificar. Vos fijate que algo que vos mencionabas recién con respecto a las agendas, y que decíamos con las agendas cómo las se utilizan de forma capciosa. Uno de los eventos más particulares que uno no debe dejar pasar es la naturalización de eventos que no lo son. Ha muerto una persona en manos del Estado, una persona que es una líder, era una líder política y una líder regional y un referente dentro de lo que era la zona. Y estamos ante la particularidad que tiene Centroamérica al estar tan cerca, lamentablemente, de Estados Unidos, donde Estados Unidos hace injerencia directa en los distintos asuntos internos de los países de forma escandalosa. También sería un poco hipócrita no decir en qué lugar no lo hace de forma escandalosa. Bueno, pero esto que sucedió, por ejemplo, en Honduras ha sido terrible, y no hay que naturalizar esas cuestiones, que me parece a mí que es lo más importante. Eso yo creo que es importantísimo. Como pasó desapercibido el golpe de Estado en Honduras, como pasó desapercibido el porqué de ese golpe de Estado y con esos vecinos tan particulares, Estados Unidos está siendo responsabilizado directamente de cómo le ha causado problemas esta gente en Honduras. El golpe de Estado solamente fue una etapa en este proceso, que como vos bien decís, enmarca una hipótesis de extracción y de expropiación de tierras y de y de recursos naturales de forma completamente escandalosa. Y en las relaciones internacionales sucede mucho de que se considera de que un individuo particular no puede afectar las relaciones internacionales. Bueno, hoy se presentó una ley en Estados Unidos con el nombre de Berta. De Berta. Sí, la ley Berta. Porque la particularidad en la que Estados Unidos ingirió directamente en la muerte de esa mujer es tremendo. Bueno, el accionar de los departamentos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, rebate totalmente esta idea de que una persona no hace la diferencia. Bueno, esta mujer sí la hacía y la mataron. Por eso siempre nosotros de este programa recalcamos la importancia de las relaciones internacionales, ¿no? En este contexto, de pensar el planeta, ¿no? Como una relación de poderes donde se van mezclando todos estos intereses, ¿no? Justamente ese, ahí donde está quizá el tema. El tema está en que a lo que aparentemente sucede algo que tremendamente teórico y medio de biblioteca, se le puede contrastar un evento particular casi con total claridad. Así que eso es una de las cosas que más importantes, me parece. Este caso es ejemplificador, si se quiere. Lo de Berta fue algo terrible. Y que no haya habido, yo lamentablemente no quiero cargar las tintas siempre sobre los mismos, pero que no haya habido de estos grandes individuos que a través de una ética y una moralina hablan de cuestiones de derechos humanos, que seguramente deben ser así, en Venezuela, por ejemplo, y los ataques a la prensa y demás. Yo no escuché ningún detractor de los derechos humanos levantar la voz. Sí, recordemos a Macri, ¿no? En la, totalmente. En el encuentro de los pueblos americanos, diciendo que en Venezuela se violaban los derechos humanos por una foto que había tomado, claro, que la canciller ahí muy bien supo responderle, y no hemos visto tampoco, ¿no? Ningún tipo de no, para nada. Tinta escrita ni ningún tipo de la prensa local no lo ha tomado desde ningún lugar y lo más loco es que porque no solamente ajenos sino propios hemos naturalizado en muchos aspectos esto pasó hace un par de meses, en marzo pasó a 5 días del Día de la Mujer. Y bueno. Sí, y a 3 meses, y a 3 meses el COPIN, a 4 meses, perdón, lleva 4 meses en campaña exigiendo justicia por el asesinato de Berta Cáceres, que justamente recordemos fue asesinada en su casa la noche del 3 de marzo, a 5 días del Día de la Mujer. Y ahora se suma, bueno, el asesinato de Lesbia Urquía, que tenía 49 años, 2 hijos, y formaba parte del COPIN desde el 2009. También era una destacada militante, referente, un cuadro político de la organización que hoy vemos, se ve diezmada, digamos, por este ataque, estos ataques terroristas. Una cosa en particular. Llegar, tener que utilizar el método de asesinar a un dirigente político es una pérdida en el plano político total por parte del otro. Entonces está muy claro de que a través de la fuerza Honduras es sometida, las fuerzas internacionales, particularmente el Departamento de Estados Unidos. En el plano político, esta caracterización que vos hacés de Berta es el elemento que la transforma hoy en uno de nuestros mártires, pero aparte, ¿qué características la de ella? Una persona cooperativista e indigenista que la tenía muy clara lo que feminista. Estaba feminista y una feminista, ¿me entendés? Miren, esa categorización sobre ella le costó la vida. ¿Por qué? Porque en el plano público, en el plano político no pudo ser derrotada, y apelan a la misma, automáticamente la pérdida de ella genera que recaiga su compañera, que también tiene que ser asesinada para poder ser acallada. Eso es algo muy particular que hay que ver cuando hablamos de estos grandes procesos modernos en los que ciertas cuestiones parece que no suceden más. Bueno, sí que suceden. El asesinato de un dirigente político por parte en la selva, por parte del Departamento de Estados Unidos, es una actividad completamente vigente en estos momentos, y este es el claro ejemplo de que eso sigue siendo así. También otro tema que ha tomado mucha relevancia en estas últimas semanas y que en algún punto viene siendo parte de las agendas de por ahí de las organizaciones sociales y que ha tenido mucha relevancia es este acuerdo de paz que se está llevando en Colombia. Sí. Este nuevo intento que ya lleva varios años de lograr que los la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, puedan ceder el fuego, ¿no? Bajar claro, las armas sí. Y entrar en la vida democrática de Colombia. Es una cosa bastante parecida a lo que se trata de hacer un poco con Sendero Luminoso en una primera instancia con esta organización guerrillera del sur de Perú. Y también pasa de forma bastante parecida, que tiene que ver, ojalá que no tenga el mismo final, ojalá, ¿no? Pero este proceso de paz tiene algunos garantes internacionales, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Europa, como veedor internacional, de lo que va a ser... lo que considera a un partido político desde la guerrilla, se considera un activismo meramente político que decide utilizar las armas en un momento determinado. Eso no sé si es tan así, porque desvincular a la FARC con el narcotráfico sería muy difícil y muy ingenuo también. Pero también tenemos que ver el momento en que se empieza a negociar y bajo qué términos se empieza a negociar. Volvemos a una teoría dura de las relaciones internacionales. Nunca se negocia desde un plano que no sea de superioridad. El gobierno no negoció nunca quiso negociar con la FARC hasta que no está no lo tiene a tiro de cañón de liquidarlo en el plano militar. Yo creo que ese es el porqué del que tiene que acceder sí o sí la FARC hoy a hablar, porque no ha perdido mucho territorio el que estaba que había conquistado. Y se han asesinado sistemáticamente casi todos a sus dirigentes, y su estructura meramente de batalla está siendo muy diezmada. No nos olvidemos de que la fuente económica más importante con la que cuenta la FARC es los secuestros y el narcotráfico. Y el narcotráfico como que ha tenido un viaje más a la zona de México y a los cárteles de Sinaloa que en esa producción particular. No nos olvidemos de que aproximadamente un kilo de cocaína pura en Colombia está saliendo $10,000. En la frontera de México con Estados Unidos está saliendo casi $600 millones. Un kilo de cocaína que puede ser cortado infinidad de cantidad de veces, y es un negocio que ya los norteamericanos lo manejan ampliamente. En el desmedro total del Estado mexicano, por ejemplo, que está destruido por esta situación. Pero bueno, Colombia y la FARC han perdido mucho poder en los últimos años, y las operaciones y el apoyo militar de Estados Unidos es terrible. El principal país al que apoya a Estados Unidos militarmente es Israel, lo continúa Egipto, y el tercer lugar es Colombia. Ecuador. Colombia. Es Colombia, son $6,000 millones en ayuda militar, es no, una cosa tremenda. Decía Ecuador porque pensaba también en la operación. Claro, sí, pensaba justamente en cómo Colombia ha sido el territorio por el cual los estadounidenses han generado todo el control, ¿no? Pensando entre la Amazonía, ¿no? Ecuatoriana, venezolana, ¿no? Pensando como una región estratégica, donde les ha servido como un territorio, una plataforma por la cual extenderse en toda Latinoamérica, ¿no? Y así construir la hegemonía que hoy tiene. El jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana en el año 2006 dice que para poder dominar a la Amazonía brasilera hay que dominar Colombia. Si no, no se puede. Es el puente estratégico con el que vos tenés que manejar eso. Miren, ni más ni menos que el pulmón del planeta Tierra. Entonces nosotros siempre recalcamos sobre esta cuestión que tiene que ver con territorios en disputa todo el tiempo. No, el acelerador que aprieta Estados Unidos a través de sus formas de hacer cosas en Honduras es claro. En Colombia lo hace militarmente desde siempre, por lo menos hace 25 años. Desde la muerte de Pablo Escobar ha tomado casi el control de toda su política de defensa. No nos olvidemos que el Estado colombiano es un Estado tremendamente militarizado, con unas fuerzas paramilitares parecidas a la cantidad en efectivos que tiene el Estado, digamos la milicia regular de Colombia. Atrocidades de todo tipo. ¿Y hacia dónde va la paz en Colombia? ¿Hacia qué está direccionado, digamos? Yo creo que esto que vos acabas de plantear me parece que es el fin más altruista, digamos, hacer de que la FARC... La FARC en una instancia trató hasta de ser reconocido, porque al tener control efectivo sobre buena parte de lo que es Colombia, como un Estado particular. Obviamente eso nunca, es que es una cuestión solamente anecdótica, porque nunca iba a suceder el reconocimiento. Pero yo creo que la paz lo que busca de forma utópica es esto, que se deje las armas Que no haya más focos guerrilleros, claro, en América Latina. Por ejemplo, en ese aspecto, y que sí entre a la vida pública como un partido de izquierda, quizá. No, yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad, pero sí creo que la paz es absolutamente necesaria. A mí me gustaría que se hiciera un poco más parejo en el caso de que desmilitaricemos la guerrilla, la FARC, pero también desmilitaricemos el Estado colombiano. Yo creo que tendría que ser una condición sine qua non que no exista el paramilitarismo para que la guerrilla... Porque ¿qué garantías tiene la guerrilla de no ser liquidada, por ejemplo, en el caso de que deje sus armas? Yo no las veo, porque ya no creo que Cuba y el Papa sean grandes, así como grandes referentes de la... y centrifugadores de que te digan, no, te garantizo que esto no va a suceder. Yo no sé si... No confiaría tanto. Es mi forma de desconfiar de ver la humanidad, si se quiere, más que nada. Pero bueno, no, me parece que va por ese lado. Seguramente en otros programas podemos profundizar un poquitito más sobre esto. Tendremos mucha información y estamos preparando un programa especial para poder entender hacia dónde va esto, ¿no? Cómo está direccionado y qué es lo que se pretende con esta nueva intención de paz en el hermano pueblo de Colombia. Exactamente. Y subiendo un poquito más al norte, también estamos en Estados Unidos. Estados Unidos. Qué particular, que ¿no? ha sido uno de nuestros blancos. El blanco. El blanco más reiterado por ahí de nuestras opiniones. Está en un año donde está por configurarse nuevamente el escenario político. Tenemos prontas elecciones. Estamos en un año electoral, meramente, absolutamente electoral, con todo lo que eso implica. Bueno, un fracaso rotundo, si se quiere, del gobierno de Obama en su segunda gestión, prometiendo y llevando adelante cosas casi desde lo que él dijo que iba a hacer y lo que terminó haciendo, casi contrarias, paralelas, sí, y contrarias. Pensando el Guantánamo. Guantánamo, el cese de envío de tropas a Medio Oriente. Claro. ¿No? Sí, una reiterada, una cuestión importante para hablar de este señor que nos visitó el 24 de marzo acá en la Argentina y visitó la mecánica de la Armada. Bueno, estuvo tomando un té con un inglés ahí en el sur. Este señor que, bueno, con mucha esperanza se tomó a veces la particularidad de que un presidente negro dominara la superpotencia hegemónica, ¿no? En este momento, yo no sé con qué particularidad se lo tomó con tanta esperanza. Solamente era un color de piel, nada más. Los norteamericanos piensan medio parecido todos. Así que bueno, año electoral, una cosa muy particular que sucede, porque estamos poniendo a prueba esta idea que tenemos siempre de este pueblo que logró dominar al planeta, como dice Huntington, que los occidentales a veces se olvidan de que no dominaron el planeta por su filosofía, ni por su ciencia, ni por su religión, sí, sino por su capacidad organizada de ejercer violencia. Eso es la guerra. Bueno, todo el que no es occidental, de eso no se olvidó nunca. Bueno, y eso se refleja claramente en una figura muy llamativa, muy, muy llamativa, que es Donald Trump. El millonario Donald Trump. Que uno, cuando lo miraba en la televisión, pensaba que estaba directamente solamente para hacer esos reality shows, y hoy en día está disputando la presidencia de nada más y nada menos que los Estados Unidos. Puede ser que a fin de año... Un lobby empresarial comunicacional tremendo que ha logrado posicionar a... También tenemos que pensar que reproduce en algún punto mucho de la ideología dominante blanca, ¿no? Exactamente. Que de Estados Unidos. Pero aparte abiertamente. Abierta y claramente. El Tea Party, que parecía una cosa muy loca en Estados Unidos, que era un grupo de blancos que dominados por una mujer que fue alcalde de Alaska, que cuando decimos blancos decimos pro Ku Klux Klan, pro racista, racismo, sociedad del rifle, bueno, sí. todo el cóctel ese particular que tienen los norteamericanos. Antiislamismo, no, estamos terrible. Hablando, sí. Bueno, una persona que dijo abiertamente, Donald Trump, candidato a presidente de Estados Unidos, que los esclavos estaban mejor, los negros estaban mejor cuando eran esclavos. Pero tienen que pagar algunas cosas que tienen que pagar. Una cosa realmente demencial. Para las conquistas universales, digamos, de los derechos de los digamos, no solamente las conquistas que se han hecho de las minorías sexuales, ¿no? Las luchas que se han llevado adelante en Estados Unidos desde los negros, digamos, para poder ser reconocidos durante más de 60 años, se ve toda disminuida, digamos, por estas declaraciones, cuando tienen asidero en la población y lo ponen a Donald Trump como un posible candidato y presidente de los Estados Unidos, de una de las potencias. Sí, yo creo que igual también lo que tiene que ver es que es una gran una gran y particular sacada de careta. Porque yo creo que cuando uno escucha y conoce a distintas personas que son de Estados Unidos, lo que no dicen, son políticamente correctos en un montón de cosas. Pero, por ejemplo, Obama deportó más personas que George Bush. Él deportó más personas en los últimos 2 años que George Bush en toda en 8. Su gestión. Sí. Entonces, vos fijate que me parece que las políticas de Estado que mantiene Estados Unidos van por una línea, siempre fueron por una línea de racismo. Terrible, y el caso de que, por ejemplo, cómo trata él a los mexicanos es impresionante, y volvemos al análisis de estas cuestiones tan locas, y tiene una intención de voto por parte de los mexicanos muy importante, por ejemplo. Eso es algo también muy particular. También tendremos que adentrarnos en algún momento en lo que son las elecciones y lo que genera en la región elecciones en Estados Unidos, con la influencia particular que está volviendo a tomar en Brasil, en Argentina, bueno, en Chile nunca la perdió, en Colombia. ¿Cómo será la relación Brasil-Argentina con un tipo como Trump, por ejemplo? Sí, sí, ¿qué piensan los demócratas, no? De todo esto. Sí. ¿Qué piensan los republicanos? ¿Qué piensa Hillary Clinton, no? Al tener un opositor como Trump. Como Donald Trump, sí. Bueno, Hillary Clinton, que es como la candidata para la mano dura, digamos, que está esperando las empresas armamentistas estadounidenses, claro, pensando en los posibles mercados que se van a abrir, las posibles guerras que se van a venir, y que sabemos que Hillary Clinton es una estratega en ese sentido. Y ha sido una, junto con McCarthy, ha sido han propulsado, han promulgado, han enfatizado, digamos, esa línea más que en algún punto se pensaba que con el gobierno de Obama se iba a terminar, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que Donald Trump, que lo acabamos de explicar como un tipo, un neonazi con posibilidades de acceder a la presidencia de Estados Unidos. La señora Hillary Clinton es la que se le cargó las tintas por la muerte de Berta en Honduras, porque ella es la jefa del Departamento de Estado en Estados Unidos. Toda operación ilegal que hace la CIA tiene que pasar por la firma de ella. Así que miren los polos en los que estamos hablando, las, ¿no? complejidades de la política internacional en hoy, en, ¿no?, tiempo real. Esto sucedió esta semana, los últimos 10 días. Eso es así. Ahora yo te llevo para otro lugar, ya que estamos en esa zona hectárea de vamos a Francia. ¿Qué ha sucedido en Francia estos últimos días? También, ¿no?, crece la tensión entre el gobierno de Hollande tras la aprobación de la ley de flexibilización laboral que impone menos retribución a los trabajadores indemnizados, menos carga social, que en caso sería una versión francesa del programa de empleo joven impulsado por Macri en estos últimos meses. Y además tenemos que sumar a este conflicto social laboral que estuvo atravesando, donde se han movilizado sindicatos, en el que hace mucho tiempo no se movilizaban, tenemos que hablar del atentado que sufrió el jueves pasado, ¿no? En la región de Niza, en una fecha bastante particular, porque el ataque en esa fecha es muy significativo. Los que todavía pensamos que hay una carga simbólica en cada una de las cosas que suceden y que se hacen, pensar que se hace un atentado en la fiesta nacional, que es una demostración de la unidad en torno a las Fuerzas Armadas, es más que particular. Es más que particular, ¿no? Y aparte, teniendo en cuenta lo que significa los diferentes atentados que se atribuye el Estado Islámico o el mal llamado Estado Islámico, el Daesh o el ISIS, que se adjudican cada vez que sucede en Francia, Sabemos que se viene toda una oleada y toda una política anti-inmigración, toda una represión, digamos, sobre las culturas disidentes a la francesa o más minoritarias a la francesa. Que sabemos que... Y pero aparte no tiene ningún tipo de inconveniente uno al relacionar dos o tres elementos particulares. Momento de tensión, de gran tensión, donde Hollande mismo dice Francia tiene que salir, tiene que quejarse porque los franceses siempre fuimos así. ¿Entendés? Como diciendo, bueno, vos quejate todo lo que quieras, que salga toda la gente a la calle, no me importa. Y el atentado terrorista este, por parte de un tipo que se sube a un camión y atropella 80 personas... Atropella una marcha. Entonces, atentado terrorista, y yo que mañana a la mañana tengo que ir a quejarme porque no quiero la flexibilización laboral, ahora tengo que mirar a ver si en la esquina viene un camión porque capaz que era una de esas, y viste como que... Aparte, un poco insultante para las personas, me incluso, parece, incluso tan inocentemente. Incluso corrió el eje. Absolutamente. Corrió el eje de discusión. Si estábamos discutiendo mejores condiciones, cuáles son las condiciones laborales que estaba imponiendo el gobierno socialista, entre comillas, de Hollande, sí. ¿No? Sí, sí. Que estaba imponiendo, que en serio es una ley totalmente contraria a los intereses de las luchas sociales de los trabajadores de 100 años. Sí, sí. Y hoy en día estamos discutiendo cómo nos cuidamos cuáles eran los videos que miraba, claro, este terrorista, las relaciones, sí, la, el ISIS, ¿por una qué, selfie al hermano, por qué el ISIS se focaliza tanto en Francia? Hay un montón de, sí, sí, de cosas que son bastante llamativas y que te hacen pensar otra vez un autoatentado. Siempre hay que pensar a quién le conviene qué cosa. Siempre, lamentablemente, hay que verlo siempre con esa lucha de intereses que son constantes. Y Francia, en los últimos años, cada vez que ha tenido un conflicto con la particularidad que tienen los franceses, en el que se desestabiliza el gobierno de Hollande, ha habido un atentado. Sistemáticamente ha sido así. Y más con esto que vos acabas de decir, ciertos sindicatos que hacía mucho que no salían juntos, salen juntos. Y justo hay un atentado ahora en una marcha. Sí, sí, recordemos toda la oleada represiva que devino después de del atentado de la revista Charlie Hebdo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Se han hecho razzias monumentales, las fuerzas de seguridad recibieron más dinero, se han puesto cámaras. El lugar donde sucede el atentado tenía más de 1000 cámaras. Terrible, ¿no? Estaba bien cubierto. Bien, digamos, cubierto, ¿no? Entonces, como, sí, digo, hay para pensar, ¿no? Esta Europa que constantemente hace evocaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Estas evocaciones a una pureza, digamos, de su patria. Y todo el tiempo tiene estos las tensiones sobre el nacionalismo, estas tensiones nacionalistas vuelven a estar vigentes, ¿no? Recordemos que Marine Le Pen y su sí, ¿no? Sí, sí, Marine Le Pen ha sido uno de los grandes, digamos, yo se los dije, si no nos endurecemos ahora, el Estado Islámico nos va a pasar por encima, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los motivos por los que Inglaterra se va de la Unión Europea? Porque no quiere acoger cierta cantidad de inmigrantes. Aparte que no tiene ningún interés, obviamente, por cuestiones absolutamente culturales, de que nunca nadie le dijo a Inglaterra que era lo que tenía que hacer. Y que vengan los alemanes y se lo vengan a decir es una cosa loca. Para los que muchos estudian los lazos y la interdependencia compleja por parte de la economía, quizá económicamente no le convenía a Inglaterra irse en este momento. Pero no sé quién pierde más, porque Europa acaba de perder su potencia militar más importante. Se fue porque no quiere que los alemanes le digan lo que tiene que hacer. Hay que volver a estos análisis culturales. Sí, y ahora que vos tocás el tema de Inglaterra, cuando haces este comentario, recuerdo el programa que hicimos sobre Grecia y recuerdo cuando hablábamos acerca de la Unión Europea y pensábamos en esto, ¿no? Es solamente, todo deriva, todo va orientado a ser solamente un capítulo más en la historia de Europa, y solo eso, ¿no? Nada más. Porque, digamos, Inglaterra ha decidido irse, y bueno, ¿cómo se configura de nuevo ahora este mapa, ¿no? ¿Cómo... Encima, los ingleses se van de la Unión Europea con un referéndum. Un referéndum que dicen, no queremos ser inglés, no queremos inmigrante, claro. No queremos inmigrante, no quiero un pasaporte europeo, quiero un pasaporte británico, no quiero que Alemania me diga lo que tengo que hacer. Los otros también no querían que Inglaterra estuviera, porque Inglaterra, Alemania muy inteligentemente le hizo lo que los ingleses dicen una unión a la carta. Entonces le dieron un montón de concesiones. Inglaterra nunca tuvo el euro, por ejemplo, nunca perdió su independencia monetaria. Por eso es cuando digo, a Inglaterra nunca nadie le dijo lo que tenía que hacer. Y que se lo digan los alemanes no les gustó nunca. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Otro gran elemento que tenemos que tratar de desarrollar en los próximos programas, los nacionalismos. ¿Cómo los nacionalismos vuelven a ser tan vigentes hoy en día en un mundo tan globalizado, tan aculturizado casi por todos los lugares? Sí, y como al mismo tiempo muchos de estos países... como excusa, ¿no? De no queremos recibir inmigrantes, queremos seguir siendo una nación, queremos seguir siendo una nación única. También en algún punto le ponen freno a los conflictos sociales que generan las propias guerras por los recursos que ellos impulsan. O sea, la guerra. Absolutamente, absolutamente. Sí. Una de las cosas que vos dijiste durante uno de los programas el año pasado sobre Siria era que también los alemanes y los franceses toman la inmigración como uno de los elementos que los puede sacar de la crisis económica en la que viven. ¿Por qué? Porque son una inyección de sangre joven, que eso en Europa ya no sucede, y barato. Porque vos, ¿bajo qué condiciones vas a poder pelear sobre tu trabajo en Francia si vos venís de Bastoc? ¿Verdad? Una ciudad que no existe ya prácticamente, ¿verdad? No tiene agua hace 8 meses. Yo, ¿en qué condiciones voy a...? Yo, francés, voy a pelear por mis derechos laborales con este señor que viene de Siria y que lleva 3 días sin comer, por ejemplo. Bueno, eso también es parte del análisis. Yo creo que eso es lo importante. Por eso vamos a tratar de cerrar esta parte meramente de agenda, en la que, bueno, nos quedaron un par de cositas ahí que tenemos que hablar, pero bueno, me parece, sí, a mí que van a ser programas esto, los siguientes. Esto es casi un repaso de los últimos días, de los últimos quizá 15 días. Sí. No queríamos dejar también de hablar de lo que está sucediendo en Honduras. Quizás también podamos hacer un programa especial acerca, sí, de cómo el pueblo hondureño está enfrentando estos embates de las multinacionales ya sangre, ¿no? Sangre y fuego. Exactamente. Así que esto ha sido más o menos las complejidades que tiene esta nueva agenda política, que es muy dinámica y que todo el tiempo es cambiante, y que se van viendo cómo se configura el mapa y los intereses de las potencias. Nosotros nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más Aldea Global. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Nereden geliyorum? Nereye? Neredeyim ben, bilmek istiyorum. Sevgiyi arıyorum, güzele tapıyorum. İnsan mıyım ben, bilmek istiyorum. Acılar çekiyorum, gözyaşı döküyorum. Aşık mıyım ben, bilmek istiyorum. Dağlara çıkıyorum, yağmurda koşuyorum. bilmek istiyorum. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum, ağlıyorum ben, sevmek istiyorum. Neredeyim ben? İnsan mıyım ben? Del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? De Rojava, de la región de Rojava, que se conoce en el norte de Siria y que estaba siendo atacada por el Estado Islámico, el ISIS llamado, un ejército de mercenarios armado por las naciones de Arabia Saudita, Qatar, y que hasta ahora está confirmado ya con pruebas irrefutables de que fue reclutado, organizado y financiado por los servicios secretos de Estados Unidos, el Mossad de Israel y los servicios secretos de Turquía. Y este audio que escuchábamos recién es una compañera que fue brigadista, que estuvo en la zona turca de Kurdistán, para ponerlo en un plano más específico, claro. En la zona turca de Kurdistán, donde ella, por su experiencia, había podido notar y dar evidencia de que parte del entrenamiento que recibió el ISIS, o el mal llamado Estado Islámico, o el Daesh, como se lo conoce en otros lados, claro, había sido por parte de Turquía. Turquía hoy está en un momento bastante sumado a lo que ya viene sucediendo hace un par de meses, pero estaba en una situación bastante compleja, ¿no? Es un momento bastante interesante en algún punto, porque, bueno, esto lo charlábamos antes de salir al aire. Para mí es como una de las primeras, es la primera vez que en mucho tiempo que un estado que está aliado a la OTAN sufre un atentado, entre comillas. Un atentado o un golpe de Estado, en realidad. Atentados han recibido varios de miembros de la OTAN. Lo que tiene es que, lo particular, bueno, dentro de lo que cuando planteamos este programa y hablábamos de, bueno, vamos a utilizar un poco la agenda, vamos a utilizar un poquito la agenda como para ir haciendo un pequeño recorrido, y nos pareció que profundizar sobre alguno de los temas hoy va a ser Turquía y este fallido golpe de Estado. Hay nutridas teorías y muy poca información fiable en este momento por lo particular que es el Estado turco. Nosotros siempre que hemos hablado de ello, en el audio que estábamos escuchando recién, no tenemos que olvidarnos de que Turquía hoy libra dos guerras. Una contra el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, y otra contra los kurdos en su propio territorio. Y es una superpotencia en la región, una potencia muy importante en lo militar, aliado de la OTAN, y que tiene particularidades muy, muy duras. Por ejemplo, Turquía ni está cerca de reconocer el genocidio armenio, por ejemplo, pero ni cerca de hacerlo, y es un país que tiene un gran poder militar en la región. La misma alianza que tiene este país con la OTAN lo ha acercado mucho a Estados Unidos y lo ha acercado mucho a Israel, lo que para cierta parte de la población tampoco es algo que lo miran con muy buenos ojos. También sucede lo que tiene que ver con la Turquía más cercana a Europa y la Turquía más cercana a la zona de Medio Oriente. Entonces existen distintas cuestiones. Por eso decidimos hablar de Turquía y de este golpe de Estado, porque imagínense un miembro de la OTAN con un golpe de Estado, ¿no? Sí, sí, con un golpe de Estado. Y hoy en declaración, en conferencia de prensa, el presidente de Turquía, Erdogan, ha anunciado la medida que permitirá, permitirá a las autoridades restringir la libertad de movimiento como forma de proteger, según su criterio, proteger la democracia, ¿no? Claro. Cuando yo me refería a atentado, me refería a este golpe. Sí, sí, sí. No, claramente. Una de las cosas, cuando conocimos un poco Turquía, ¿no? Dos guerras, este tipo que parece que no tiene límites de ninguna índole, un gobierno democrático, entre comillas, porque el año pasado, cuando pierde esa hegemonía parlamentaria, se sucede en esta idea muy francesa de que hay atentados terribles, y después se hacen las elecciones de nuevo, lo cual no tiene ningún sentido. Sí, sí. Ningún tipo de sentido. Esa situación en particular sucede el año pasado. Este señor que avanza atrozmente contra estas minorías, ¿entendés? Por ejemplo, los kurdos, que es una guerra que mantiene con parte de su pueblo. Parece que los kurdos están sentados en un territorio que tiene muchísimo de los recursos petrolíferos de Turquía. Ahora bien, y tiene también una marcada línea de apoyo a lo que es el Estado Islámico. Bueno, eso está, ya es un hecho. Todo el comercio del algodón y del petróleo que saca la zona del Estado Islámico se comercia por Turquía. Se comercia todo por Turquía. Incluso muchas de las teorías, cuando recién sucede la semana pasada el golpe de Estado, eran justamente estaban orientados a pensar, bueno, esto le genera mayor legitimidad y mayor poder a Erdogan para poder ¿no? llevar adelante medidas. La purga que está haciendo en este momento no tiene nombre. Por ejemplo, para que los mismos franceses, los ingleses y los norteamericanos le digan, me parece que hay que bajar un poco un cambio, porque hablábamos hace un ratito de que en el 2004 saca Turquía la pena capital como condición para poder ingresar a la Unión Europea. Bueno, saca la pena capital. Bueno, ahora parece que la va a volver a poner. Y estamos en un lugar donde se detiene opositores, se los mata, se los tortura como moneda corriente. Un proceso de corrupción tremendo. El hijo de este señor se tuvo que ir del país por blanqueo de dinero con un pasaporte saudita. Y vive, está en Italia en este momento. Claro. Bueno, de ese calibre de gente estamos hablando. Dice la parte de la información que antes de ser oficial el Parlamento turco tendrá que aprobar la medida por mayoría simple y esta medida podrá extenderse en el futuro, aunque el presidente matizó ante los medios que esto no chocará, entre comillas, no chocará con la democracia. La preocupación cundió entre los turcos, especialmente la población kurda, por el sufrimiento de los civiles en el sureste del país. Allí se declaró entre el 87 y el 2002, 15 años durante los cuales se denunciaron miles de desapariciones y serias violaciones de los derechos humanos, ¿no? Absolutamente. Antes que hacíamos referencia. Y un poco para profundizar esta información, para profundizar esta síntesis, este tema que trajimos a la mesa, que es tan importante, estamos en comunicación con Lucrecia Fernández. Ella es comunicadora popular de la radio Amiga Zumba La Turba desde Córdoba, también es militante del Frente Popular Darío Santillán, ha estado el año pasado en Turquía y ya también ha participado en otros programas de Aldea Global, así que nos da mucho placer darle la bienvenida nuevamente. Buenas noches, Lucrecia, gracias por esta comunicación, en el Día del Amigo te saludamos. Pues sí, buenas noches también para ustedes y bueno, gracias también por el espacio. Una vez más, en un escenario no tan complejo como el que siempre nos toca atravesar cuando hablamos de cualquiera de los problemas, ¿no?, que suceden ahí. No sé si se escucha bien, porque yo me escucho con un eco rebotado. Nosotros te estamos escuchando ya, perfecto, Lucre. Sí, te estamos escuchando muy bien. Bueno, has escuchado estas nuevas declaraciones de Erdogan, un poco orientado a alguna de las primeras interpretaciones que había con respecto a este golpe de Estado. Sí, en la madrugada justamente me escribía un compañero de Ankara y me decía que lamentaban que probablemente en el día de hoy se dieran esas declaraciones y que para ellos, en realidad, esas declaraciones son un golpe de Estado desde el mismo Estado, ¿no? Pero no dejan de ser esa pérdida total de las garantías constitucionales que la democracia en teoría debe salvaguardar. Y escuchaba igualmente cuando hablaban, mientras esperaba, digamos, en línea y pensaba, ¿no?, bajo la palabra democracia, cuántas atrocidades se cometen y cómo nos venden una estructura. De hecho, se justifica gran parte o se invisibiliza gran parte de lo que sucede en Turquía hace muchísimos años bajo la palabra, entre comillas, democracia, que lejos está de ser realmente una democracia. Las elecciones del año pasado no solamente fueron negadas, sino que cuando se volvieron a realizar, entre una elección y la otra hubo escenarios de mucha represión, de asesinatos y de realmente una coacción contra el pueblo para intentar modificar los resultados de las urnas, ¿no? Entonces, qué complejo pensar en una democracia cuando se está matando lentamente a todo un pueblo, ¿no? Como el pueblo kurdo, cuando hay 14.000 presos políticos, cuando en los últimos meses se ha detenido a tantos intelectuales, docentes universitarios, periodistas y abogados, acusándolos de propaganda terrorista solo por mencionar muchas veces o escribir notas periodísticas o hacer mención a las políticas del gobierno de Erdogan, ¿no? ¿Vos pensás que, volviendo un poco al tema de que tiene que ver con el golpe, que hay una especie de posibilidad real de que esto vuelva a suceder, por ejemplo, que vuelva a haber un levantamiento por parte de las Fuerzas Armadas en contra de Erdogan? La verdad es que no creo que sea viable, pero porque de hecho este mismo intento de golpe, si se quiere, fue bastante extraño, ¿no? Tiene muchas particularidades. No hubo una detención, por ejemplo, de los grandes o los altos cargos políticos. Si bien se viene hablando de las posibilidades de que esto sucediera por una pequeña fracción del ejército, porque fue una pequeña fracción del ejército de Ankara y otra pequeña fracción en Estambul, no es el escenario que se cree que vaya a suceder nuevamente. De hecho, el proceso que está llevando adelante Erdogan de aleccionamiento, de control, de represión y de asesinato hoy por hoy, ni hablar, digamos, con lo que está, la persecución que está haciendo, dejando a gente en la calle por sus ideologías o por tener un amigo de un amigo de un amigo que tenga alguna ideología que considere cercana a los que supuestamente, según él, tuvieron participación en el golpe, da clara cuenta de que no hay mucho margen de maniobra. Creo que esto lo permitieron hacer simplemente porque sabían que en función de eso iban a obtener un resultado positivo. Si realmente Erdogan hubiera querido, lo hubiera frenado, digamos, era de público. O sea, se supo días después que algunos altos mandos del ejército turco filtraron esta información a Estados Unidos. O sea, el MIT, que es el Servicio de Inteligencia de Turquía, lo sabía, como ha sabido siempre un montón de cosas, ¿no? Digo, así como hoy este intento de golpe le es funcional a Erdogan, también supieron de todos los atentados que sucedieron. De hecho, había información del ingreso de las bombas que se utilizaron para el último atentado en el aeropuerto de Estambul. Digo, el sadismo o el maquiavelismo, si se quiere, ¿no?, de dejar hacer o dejar pasar en función de las cosas que positivas, entre comillas, perdón, que pudiera ganar o que ha ganado históricamente en los últimos años Erdogan en función de eso, ¿no? Esto de utilizar eso para su propio beneficio. Desde la lucha contra el terrorismo, donde sale a hacer una persecución masiva a todo aquel que piense diferente en Turquía o que reclame por algo, o sobre todo lo que sucede con el pueblo kurdo, no le está funcionando esa estrategia, entonces, bueno, utiliza esta otra. Es increíble como el sadismo de ese dictador, porque no se le puede llamar de otra manera, saca resultados positivos de los peores escenarios. Y por eso que se entiende bastante de que como que lo induce y siempre sale bien parado de estas situaciones que son así como muy locas. El chabón saca tajada y limpia. La purga que está haciendo en este momento es tremenda. ¿Sí? Yo analizaría algo tan simple como el rol de los medios de comunicación. En todos los atentados previos, como Turquía tiene una ley de regulación de Internet, normalmente bloquea todas las redes sociales cuando hay algún tipo de conflicto hasta no tener como contenido la situación. Normalmente en todos los atentados previos, matanzas y todo lo que viene sucediendo en la región, no solamente en la región occidental, sino también y sobre todo en la oriental, siempre ha sido muy difícil la posibilidad de acceso de los medios, de todo tipo de medios, hegemónicos y no hegemónicos. Digo, qué casualidad que de repente todos los canales de televisión tenían cámaras en ese momento. No sé si notaron la masividad y la rapidez con la cobertura que se viralizó la información. De hecho, en ningún momento se cayeron las conexiones de Internet. Nosotros tuvimos conexión a Internet todo el tiempo. Digo, entonces, eso da cuenta de que evidentemente el escenario era otro. Digo, ninguno de los atentados, si lo pensamos en términos de los atentados, por ejemplo, tuvieron la cobertura con la rapidez con la que tuvo lo que sucedió acá, porque inmediatamente podías acceder a todo tipo de información. Veías a Erdogan a las, no sé, 9 de la noche Argentina diciendo por teléfono salgan a las calles a morir por la democracia, mientras él pedía asilo a Alemania, claro, y a Estados Unidos. Digo, o sea, eso ya te da cuenta de que algo por detrás hay orquestado y organizado y facilitado para un montón de cuestiones, ¿no? Lucre, ¿y en qué crees vos que se basa el discurso de Erdogan para decir que esto fue un golpe de Estado orquestado por el Gülen? O sea, claramente intento fallido, pequeño intento, el intento estaba. Hubo enfrentamientos, hubo un intento de tomarlo a él, se tomó el aeropuerto y se tomaron los canales públicos y hubo una declaración al respecto. O sea que el intento fue real, existió, con todas las dudas que nos pueda generar, con todas las hipótesis de si fue o no fue un autogolpe, pero digamos, lo que sucedió, sucedió. Digo, la gente abría la ventana del balcón de su casa y veía los tanques desplegados, sí, por las calles. O sea, sí, por eso te preguntaba, existía, porque eso sucedió y el, sí, pueblo lo vivió. Digo, ahí. Digo, de golpe dejó un saldo de 400 muertos, ¿no? No, sí, por eso te decía, estas referencias que vos hacías. No es que no hubo características de un golpe. Se tomaron los canales públicos de televisión, se tomaron los accesos fronterizos, aquellos que se pudieron, por supuesto, y se tomó, por ejemplo, el aeropuerto, digo, o sea, evidentemente la intención estaba, la intención era real. En Áncara, sobre todo, desplegaron incluso aviones y hubo ataques aéreos. Entonces, eso sucedió efectivamente. De una porción menor del ejército, pero sucedió. En base a eso, Erdogan sale a hacer las declaraciones que sale a hacer, ¿no? Por supuesto. No sé si a eso apuntaba la pregunta. No, apuntaba justamente a esta referencia que hacías vos con respecto a que hubo mucha publicidad, hubo como muchas imágenes acerca de lo que estaba sucediendo. Por lo general, ya lo hemos visto el año pasado también con acciones violentas que han sucedido en el propio Turquía, que se ha generado como un manto de silencio con respecto no solamente a los responsables, sino a estas cosas muy minuciosas que tienen estas clases de actos, ¿no? Y con la rapidez con la que ha circulado cierta información, dan cuenta, digamos, de que hubo no solamente una manipulación, sino una intención de que estas imágenes se publiciten y se magnifiquen, digamos, se conozcan, porque hoy, hace unos minutos, hace unas horas atrás, lo podíamos ver justamente producto de todas estas situaciones y todas estas imágenes que han sucedido, que hemos podido ver, estos 400 muertos, endurecer las medidas con respecto a la política interna de Turquía, ¿no? Sí, de hecho, sin ir más lejos, digo, así como la contracara de lo que sucedió el viernes es que en este momento hay muchísimos medios de comunicación cerrados, hay muchísimas páginas web bloqueadas, entonces evidentemente ahora que se acomodaron las fichas y que se puede acceder a mucha más información, está costando mucho más acceder a esa información, ¿no? Digo, nuevamente, cómo se acomoda rápida y drásticamente a la situación en función de, bueno, de un objetivo claro que es lo que viene, la estrategia que viene modificando Erdogan en función de que no está logrando su objetivo de hacer una modificación constitucional para lograr principalmente dos cosas, ¿no? Que deje de ser un Estado laico y pase a ser un Estado islámico, musulmanes, y por otro lado pasar del sistema parlamentario a un sistema presidencialista, que dentro del mapa político le brindaría muchísimo más poder y seguramente recrudecería muchísimo la situación en la región, ¿no? Una de las cosas importantes que tienen que ver con esto de la reforma es que yo había escuchado y habíamos leído en distintos lugares que cierta bandera que llevaba estos militares que intentaron hacerse con el poder era de que defender la democracia. Y muy particular esto, ¿no? Un golpe de Estado para defender la democracia. Está más que claro de que el descontento en Turquía sobre este tipo es generalizado. No sé si en los niveles de poder tomar el poder de esa forma, por lo menos por las fuerzas, porque existe una formación muy particular por parte de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas de Defensa de Turquía. Al ser parte de la OTAN, son muy pro-europeos, si se quiere. Entonces, sí, esto del Estado, que se mantenga el Estado laico, fue como en un momento esa bandera. Viste que hace un ratito, cuando estábamos haciendo la preproducción de esta nota, hablábamos justamente de esto, pero no podemos dar una posición, si se quiere, más así, mucho más clara por esto que tiene que ver con la información, ¿viste? Que, claro. Que no estamos en condiciones hoy de dar una respuesta cabal, si se quiere, sobre esto. Sí, incluso hasta la contradicción de la acusación que Erdogan le hace a Fethullah Gülen, que era parte del mismo espacio de Erdogan, se rompen en 2013 aproximadamente, es de religión musulmana, islámica, entonces digo, es medio contradictorio que los mismos que se une el Estado turco, o que el Estado turco señala como propulsores del golpe, tengan una visión contraria a la de un Estado laico, ¿no? Digo, es como... Es contradictorio complejo. Totalmente, sí. Totalmente sí. Contradictorio, pero también pensemos en esto que vos decías de defender la democracia y los derechos humanos, que es la primera declaración que se hace conocida, y que tiene una contradicción porque un golpe supuestamente no defendería eso. Claro. Pero también pensemos el contexto en el que se dio, ¿no? Un contexto en el que se le habían sacado las inmunidades diplomáticas a todos los parlamentarios del Estado turco, que fue una gran disputa política de los últimos meses, claro. Donde el gobierno ha quitado autonomía al sistema judicial, entonces al gritarle autonomía puede hacer y deshacer a su gusto, y eso también, digamos, recrudece la persecución, desaparición y asesinato de un montón de funcionarios públicos. Digo, hay un concejal del HDP, que es el Partido Democrático de los Pueblos, mayoritariamente kurdo, que está desaparecido hace 50 días. Se está realizando, de hecho, una campaña internacional para saber qué es lo que ha sucedido, porque aparentemente sufrió una detención y después no se supo más nada de él. Han sido allanados los domicilios de muchísimos de los parlamentarios de bueno, principalmente del HDP, pero también de otros sectores políticos de Turquía. Entonces, digo, en este contexto, evidentemente, cada vez se recrudecía y se hacía más evidente la pérdida de las garantías de todo tipo, ¿no?, en ese estado. Y que no solamente estaban tocando a sectores de izquierda, sino que empezaron a avanzar sobre cualquier sector de la oposición, ¿no? Digo, en cualquier, digo, hoy comentábamos con otro compañero periodista que maneja el tema y decíamos, qué loco, porque en este momento el avance, solamente por estos días, no es estrictamente sobre la militancia de izquierda, sino sobre el otro sector del fascismo. Entonces, digo, ni siquiera ser fascista te salva en Turquía. Digo, me dio el tono de broma, pero una gran declaración sería eso. Un titular del diario. La persecución en este momento está siendo contra un sector que es, por lo menos, históricamente se ha considerado fascista y conservador también en Turquía. Digo, entonces, digo, lo decíamos un poco en broma, pero también como reflejando esta realidad, ¿no? ¿A qué punto llega? No se salva a nadie, digamos. Te invito a hacer una pequeña reflexión. Características particulares de Turquía. Apoya grupos terroristas logísticamente, económicamente, comercia con mucho de lo que tiene que ver con el petróleo y el algodón que viene de las zonas dominadas por estos mismos grupos terroristas, autoataques, persecución a opositores políticos, una deuda interna pública y privada altísima, que un sistema económico de Turquía pobre que está muy muy por debajo de lo que se ha visto en los últimos años. Una zona estratégica entre Europa y Medio Oriente. Todas estas características, por ejemplo, el control, supercontrol que vos nos acabas de contar sobre Internet y sobre los medios de comunicación. Caractericemos esas cuatro o cinco cosas en Sudamérica, en algún país. ¿Por qué se lo cuida tanto a Turquía? Ay, qué pregunta. Y yo, desde mi humilde reflexión, ¿no?, porque creo que es una pregunta que nos hacemos muchos y muchas, creo que es un aliado estratégico porque hace el trabajo sucio de un montón de países. Digo, en todo este movimiento de bloques, y que muchos denominan como una tercera guerra mundial, ¿no?, aunque a algunos les pueda caer más pesado o menos pesado el término, donde se acomodan los bloques, por un lado, Estados Unidos, Francia, varios sectores de Europa, y por el otro lado, Rusia, China, Siria y otros países de esa región. Me parece que Turquía está ubicado estratégicamente y aparte tiene, digamos, la capacidad a nivel armamentista de poder dar esa disputa, y está en un lugar estratégico en medio de donde el imperialismo, tal como lo conocemos, está queriendo dar una disputa que tiene que ver necesariamente y netamente con el petróleo principalmente. Yo siempre sostuve que Turquía era como el que podían mandar a hacer el trabajo sucio, y de hecho es lo que ha hecho todo este último tiempo en cuanto a la contención del ISIS, a la posibilidad de utilizar el ISIS para otras cosas, en cuanto a la disputa con Siria y con Rusia. No sé si digo por ese lado la pregunta, pero sí, no, justamente, personalmente considero que principalmente tiene que ver con eso. Está en un lugar estratégico, no tanto por los recursos que tiene, sino porque es un aliado estratégico que hace el trabajo sucio que no pueden región, hacer, digamos, de primera sí. mano Estados Unidos o Francia, por ejemplo. Sí, era un poco también una de las reflexiones que nosotros teníamos cuando pensábamos un poco este conflicto. Y quizás es interesantísima la charla que estamos teniendo, y esto, como es un proceso abierto, seguramente vamos a tener nuevas comunicaciones. Quizás como última pregunta y para cerrar, este poder que hoy se acaba de este poder omnímodo que se acaba de decretar, que acaba de decretarse Erdogan a sí mismo, ¿en qué lugar deja la revolución en Kurdistán? Y la verdad es que el escenario es totalmente incierto. Digo, primero caractericemos que la revolución del movimiento kurdo se da en diferentes regiones, entonces hoy por hoy es muy diferente la situación de Rojava, que es la zona kurda en Siria, a la situación terrible que viene atravesando yo no lo llamaría tanto una revolución, sino una resistencia en la región turca. El escenario en este momento, y muchas veces nosotros también lo hemos tratado de caracterizar así, que en Turquía la situación es muy dura para el pueblo kurdo, pero también lo es para el pueblo turco en su conjunto y para las casi 20 etnias que coexisten en ese estado, no en esa región. De todas maneras, en los últimos meses la devastación ha sido tal que ya es como complejo pensar en qué situación están esas regiones, esa es la realidad. De hecho, hay un silencio absoluto en los últimos meses de toda esa región. Va a seguir avanzando en Siria como se viene construyendo, como se viene disputando, pero bueno, en la región más de Turquía, pensar en que se vienen tiempos peores en la región del Kurdistán es difícil, porque es tan terrible la situación que es difícil imaginar un escenario peor al que ya están viviendo. Pero sí, evidentemente, lo que viene sucediendo desde el año pasado es que ese escenario tan terrible que se vivía en la región kurda está moviéndose al occidente, ¿no? Digo, pensemos que muchos de los kurdos se han ido a Estambul y Ankara justamente porque han sido expulsados de sus territorios por los diferentes ataques del Estado turco. Entonces, uno se imagina irse a esas regiones como Estambul y Ankara, y yo recuerdo cuando estaba en Turquía, que fue el primer atentado en la región occidental, que fue en Ankara, y fue muy choqueante para la gente, porque se supone que se habían ido a Estambul o Ankara para que no les pasaran esas cosas, y le estaba pasando. Entonces, claro. El escenario es incierto, pero es complejo para todos y todas, ¿no? Absolutamente. No solo para lo que sucede en el Kurdistán, y que depende, obviamente, como les decía, de cada región que está teniendo desarrollos totalmente dispares, ¿no? Lucre, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a seguir charlando con vos, porque es interesantísimo, digamos, lo que está sucediendo, y muchas gracias por atendernos en este día tan especial. Sabemos que estás ahí con una cena de celebración y disculpas a todos. No, por favor, siempre es un placer, y bueno, espero no haberme extendido demasiado. No, la verdad que nos has nutrido este análisis que nosotros veníamos realizando, así que muchísimas gracias por esta comunicación, y hasta pronto, Lucre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Y cuando faltan 10 minutos para las 12 de la noche, nosotros nos vamos a la última pausa musical de esta vuelta de Aldea Global. Se ha puesto bastante lindo, ¿no? Se puso interesante. Lucrecia nos ha nutrido de mucha información y muchos conceptos. La verdad que sí. La verdad que ha sido bastante completa la entrevista, así que espero esto lo vamos a profundizar en otros programas. Creemos que es muy interesante lo que está sucediendo en Turquía, y que justamente, como decía Lucre, esto se está en algún punto, este poder omnímodo que va a tener ahora el Máster Erdogan va a de alguna manera a crudecer lo que ya venía sucediendo. Nosotros nos vamos a la última pausa musical y regresamos para la despedida de esta vuelta de Aldea Global. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin, saçma düştü gelin, dilo yulo haldan bilmez, dilo yulo laf anlamaz, ne fayda ey bir yolda peynir. Se transita a un modelo nuevo firmando un decreto. El tránsito a un modelo nuevo es un conflicto social, político y cultural de primer orden. Y no se va a producir sin ese conflicto. El problema es que los gobiernos progresistas han renunciado a ese tipo de conflictos, que no es un conflicto hacia afuera, es un conflicto interno, y no solamente con la derecha, incluso con la propia base social. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Cuando faltan 5 minutos para las 12 de la noche, nos estamos despidiendo de esta nueva edición de Aldea Global, este programa que hemos traído en el día de hoy. Hemos hecho una síntesis de la agenda de noticias, un recorrido de las noticias más importantes de los últimos 15 días, y pudimos también pensar un poco lo que está sucediendo en Turquía. Satélite Yago nos estuvo poniendo el aire para todo el país. Les agradecemos a todas aquellas personas de Córdoba, de Buenos Aires y del sur que nos han estado escribiendo, que han prestado la oreja y han prestado atención a todos en un día tan particular, así que les agradecemos los mensajes afectuosos. Sí, los no afectuosos también los agradecemos, porque bueno, no los leía ese todo. Yo sí los leo porque soy sado masoquista en el fondo. Así que tenemos que mandar un saludo a alguien que nos está esperando. Ya vamos a llegar a su casa, no se preocupe, para poder comulgar en una tertulia más por este día de la llegada del hombre a la luna. Bueno, muchísimas gracias por habernos estado acompañando en esta hora y media de información. Como dije antes, a cargo de la música y la artística y la puesta al aire es el señor Satélite Yago. Muchas gracias, Yago, por acompañarnos. También el doctor Emanuel Girard. Muchas gracias a ustedes por esperarme. Así que muy contento de volver a hacer el programa, como siempre. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga y nos reencontraremos el miércoles que viene a partir de las 22:30 horas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Mahşer gününde ararım seni. creciente. Contra la corriente. Radio Voces.